Sombras de la

en gratitud y amor. Oh, nuestro Creador, tu generoso don, me santifique en tu amor y así veré tu faz. Y en la santa Sion siempre entonaré himnos de eterna gratitud por ti. Te olvides nunca del día del Señor, de toda la semana, sin duda es el mejor. Nos da reposo santo, nos colma de solaz, alumbra nuestra vida, llenándola de paz. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas. Tú eres sello de amor, de Dios gran bendición. Guarda el día santo, adora al Señor, que dice a sus hijos, la senda al cielo soy. Si humildes hoy seguimos a nuestro Salvador, la fuente de agua eterna dará con amor. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas. Tú eres sello de amor, de Dios gran bendición. Santas son tus horas y llenas de solas, en ellas alabamos con gozo a Jesús. Oh Salvador amante, cuán bueno eres tú, con tu presencia llenas mi vida de seas. Tú eres sello de amor, Thank you. ya el fin se acerca de tu día santo, ven himno acepta la oración, Señor, que te ofrece. Cedes a tu amor de vidas, por el descanso y plácido solaz. Mil gracias sean solo a ti rendidas, Rey de los reyes, príncipe de paz. Haz que del mundo la escabrosa senda correr podamos con seguro pie, y en los conflictos que la duda tienda, tu luz alumbre nuestra débil fe. Este descanso de sagrada holgura es de las almas celestial festín, nos anticipa la sin par ventura de aquel reposo que será sin fin. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco a, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando cielo va, fiel testigo allí será. ¿Qué informe llevará al celeste tribunal? ¿De maldades hablará, de cuidado mundana, o de santa con Jesús en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión? Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu sábado, Señor, Señor santo de tu senda mundanal, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisiera andar, reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy. La carga que soporta la pobre